persiguiendo la luna, no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. Es que tu mirada no sea imposible, solo es la forma como caminas. No, no. Vamos mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más. Vuelvo yo para caer al sol, uniría en el mar. Esto parece verdad para mí. Esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar.